miércoles 19 de diciembre, esperando la venida. Escucha Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versos 1 al 11. ¿Cuál es el mensaje aquí y por qué es relevante la época en que vivimos? ¿Cómo podemos aplicar estas palabras a la vida diaria en forma práctica? Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que en aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Hay que destacar aquí la esperanza que deben tener los cristianos que esperan el retorno de Cristo. Necesitamos ser vigilantes y sobrios, de modo que ese día no nos tome por sorpresa. Pero también debemos estar llenos de fe, amor y esperanza, porque sea que velemos o que durmamos, es decir, si morimos antes del regreso o estamos vivos cuando retorne, tenemos la promesa de vida eterna con Él. En esta época, cuando vemos señales a nuestro alrededor, debemos ser cuidadosos en el modo de interpretar y entender su importancia. Muy a menudo podemos ser atrapados por eventos que producen gran excitación y expectativa, solo para verlos desvanecerse. Esta clase de cosas, una vez terminadas, pueden dejar chasqueados y llenos de dudas a los feligreses. Necesitamos ser vigilantes, pero también cautos, sabios y humildes al procurar discernir las señales de los tiempos. Mateo capítulo 16, versos 1 al 4. ¿Cuál es el propósito de las señales de los tiempos según Juan capítulo 13, verso 19 y capítulo 14, verso 29? Desde ahora yo os digo antes que suceda, para que cuando suceda, creáis que yo soy. Juan capítulo 14, verso 29. Y ahora yo os he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, creáis. Las predicciones acerca de los últimos tiempos no fueron dadas para satisfacer la curiosidad, sino para mantener vigilantes a los creyentes. Mateo capítulo 24, versos 32 al 44. Mientras esperamos la segunda venida, necesitamos mantener abiertos los ojos y saber qué enseña la palabra de Dios acerca de los eventos finales. Esto es importante porque hay muchos conceptos falsos dentro del cristianismo con respecto a las señales de los tiempos. ¿Cómo llegamos a un equilibrio correcto al vivir con la esperanza de la segunda venida, mientras al mismo tiempo nos abstenemos de ver cada titular como una señal del fin? ¿Cómo evitamos la apatía por un lado y el fanatismo por el otro?